bueno, estamos con San Juan del Circontento, que primero queremos que nos cuente qué es la Circontenta, qué es el Circontento y una como una separación para los que siempre confundimos el término. El grupo es la Contenta Circo, que es como el motor o la organización así de una colectiva, sería una colectiva de artistas que se van sumando a lo largo de las actividades que vamos teniendo. Y el Circontento es una de las actividades del grupo, que es como la más fuerte, igual el encuentro de circo que se hace, pues, esta vez el cuarto encuentro de circo que se hace ahora en Potrero de los Funes. Y hoy estuvieron en la casita cultural adelantando lo que va a ser este evento, ¿verdad? Y casi, en realidad es como que el encuentro de circo empieza hoy con esta función, porque la idea es tener funciones en las escuelas, en los barrios, como dentro del contexto del encuentro de circo, ¿no? Y en las escuelas no se pudo este año, pero bueno, vinimos acá a la casita como para inaugurar el encuentro de circo. Sí. Y ahora, durante la semana, ¿dónde los encontramos? El jueves a las 6 de la tarde está la apertura en la Plaza Pringles, y que hay un desfile y una función de apertura. Y después, viernes, sábado, domingo, es en el Potrero de los Funes, en el Parque Nativo, que ahí también hay funciones por la tarde, y en la mañana y en la siesta hay talleres. Hay gente de San Luis, viene gente de otro lado, ¿cómo? Ahora en la organización sí somos todos de San Luis. No puntanos, pero viviendo, la mayoría vive acá. Y de otros lados han confirmado unos amigos chilenos, unos amigos del sur, unos amigos del Rosario, de Buenos Aires, de Córdoba, de San Rafael, de Mendoza, de San Juan. Y no recuerdo, pero sí hay de todo el país. La mayoría son argentinos. Ahí está. Bueno, así que este fin de semana hay actividades, el fin de semana que viene, hay actividades, así que están todos invitados. Sí, claro que sí. Y un agradecimiento a la Casita Cultural, que ahí están ahí como siempre dispuestos a que lleguemos con estas propuestas, y a la Bulla, que también siempre están ahí como apoyando y registrando estos movimientos artísticos de San Luis. Un gusto, es un gusto. Bueno, muchas gracias, San Juan.